¿Qué pobre ser humano, qué hacemos? Pues mira, tiene que morir y tiene que pagar por el pecado, pero no lo vamos a mandar al infierno toda su vida. Quizá les pongamos menos castigo a ellos. No. Jesucristo vino por tu miseria y pagó por tu pecado y por mi pecado. Y entonces la misericordia tiene muchos matices. La misericordia tiene el matiz también, o está complementada, si pudiéramos llamarle así, por el amor. Y Thomas Watson lo dijo así, un puritano: el amor es más grande, pero la misericordia es una expresión del amor. La misericordia, podríamos decir, es un médico para el enfermo. El amor es un amigo para todos. El amor actúa a partir del afecto. ¿La misericordia actúa a partir de qué? El amor es constante. La misericordia es para momentos de miseria. El amor y la misericordia son diferentes, pero inseparables. La misericordia y el perdón son diferentes, pero inseparables. Ahora, quisiera que usted viera este énfasis de esta referencia. Si usted va a ser misericordioso, ¿usted va a ser qué? Si usted va a ser misericordioso, usted va a ser amoroso. Así que se da cuenta que misericordia no es darle un favor a aquel mendigo que está en la calle. De esa misericordia no está hablando el Señor Jesucristo. No está hablando de esa misericordia que tú tienes cuando ves y depositas al teletón. No está hablando de esa misericordia. Eso es bueno que tú lo hagas y está bien. Pero la bienaventuranza no aplica para aquellos que hacen eso. La bienaventuranza es para aquellos misericordiosos que se dan cuenta que esa misericordia se da y se prodiga aquel que me ha dañado a mí, aquel que me ha ofendido a mí, porque el ejemplo de misericordia que estamos poniendo es Jesucristo. Y Jesucristo, tú eres el culpable y tú eres el que le ha dañado, y Él ha mostrado su misericordia para contigo, que tú eres el culpable. Así que la misericordia, hermanos, no es un sentimiento. Es una acción. No basta sentir algo por el pecador, es actuar a favor del pecador. Pero en el contexto nosotros encontramos que fueron los romanos quienes no admiraban la misericordia. De hecho, los romanos se enorgullecían de su justicia. Los romanos admiraban la venganza, admiraban la disciplina, el castigo, admiraban el poder, la fuerza, y pensaban que la misericordia era sinónimo de debilidad, era evidencia de pequeñez, de insignificancia. De hecho, algunos filósofos del tiempo antiguo dijeron que la misericordia era más bien una enfermedad del alma que una virtud del alma. Las personas exitosas hoy en día, al igual que en antaño, se avergüenzan por ser llamadas humildes, porque es una señal de debilidad. Ser misericordioso, ser perdonador, pasar por alto las transgresiones, mostrar gran bondad. Es una señal de debilidad de nuestra actualidad. De hecho, nosotros promovemos que se peleen nuestros derechos. Vaya a una tienda y vea qué siente usted cuando no le dan lo que usted está esperando y no le tratan como usted le está esperando. El día de ayer me invitaron a un lugar. Iba manejando y un carro se atravesó. Y no se atravesó tanto, se intentó atravesar. Y vi cómo mi pecado, mi falta de misericordia, yo sentí que se atravesó. Hey, voy yo en el lugar, hay mucho tráfico. Y en vez de darle un lugar, ¿sabe qué hice? No le choqué, pero le di. Es mi derecho. Yo voy en el lugar. ¿Por qué te metes? Falta de misericordia. Pero sí, cuando llegué al lugar, podría ver a alguien allí muy necesitado y decir, ay, sí, yo te doy. Pero no me ha ofendido. ¿Pero qué si ese me ofende, se levanta y me dice, ¿y tú qué? Allí tendría que reflejar misericordia. ¿Dónde vemos esto? Lo encontramos a lo largo del Antiguo Testamento. Abraham con Lot, ¿recuerdan? Abraham y Lot están allí diciendo quién toma el terreno, tenemos que separarnos, y Lot toma el mejor lugar desde su perspectiva. Y Abraham tiene misericordia de Lot. Porque recuerdan que hace Lot, Abraham por Lot, va y le rescata de aquella guerra donde estaba a punto de fallecer. ¿Recuerdan la historia de José? Después de haber sido tratado tan mal por sus hermanos, ¿qué es lo que él hace con sus hermanos? Les perdona, y no solamente les perdona, sino les manda a traer y les dice, vengan y aquí hay suficiente alimento, no voy a dejarles morir, aunque ustedes estuvieron dispuestos a matarme, literalmente, yo no los dejaré morir. ¿Fue misericordia la de Moisés después de haber escuchado a María que se había rebelado contra él y que el Señor le había castigado con lepra? Y Moisés, al ver a María, clama y dice, Señor, sánala, oh Dios, en Números 12. ¿Fue misericordia la de David cuando tenía a su expensa a Saúl, que podía tomar la lanza y matarlo en ese momento porque Saúl le estaba persiguiendo sin ninguna razón? ¿Fue misericordia? Sí, eso es misericordia. De esa misericordia se está hablando. Pero en un mundo de gente sin misericordia, todos estamos consumidos con protegernos a nosotros mismos, asegurándonos que todo salga como nosotros queremos. Y Dios ha querido depositar su misericordia a aquellos que son pobres de espíritu, que lloran por su pecado, que tienen hambre y sed y justicia, que son mansos. A estos que se han vaciado de sí mismos, Dios les ha dado un depósito suficiente para dar misericordia. No solamente reciben misericordia, sino que Dios les ha dado misericordia para dar misericordia. ¿De qué misericordia estamos hablando? De la misma que tú recibiste. No de esa misericordia natural y humana. No te sientas misericordioso porque haces eso. Siéntete misericordioso cuando tú ves que alguien te lastima y te ofende, y tú, ¿sabes qué das? Misericordia. El hombre sin misericordia, de esta misericordia, es malo. Es hostil. Está enojado. Está culpando a todos. Y llega el punto y decimos, el segundo punto es la fuente de la misericordia. La fuente de la misericordia. Y aquí voy a tomar unos minutos. Porque la fuente de la misericordia no solamente es esa fuente que llena al que llega a beber y a saciarse, sino que es también la fuente que capacita al que se sacia para prodigar misericordia. La fuente de la misericordia es Dios. Es Dios. Cuando llegamos a esta quinta bienaventuranza, nos vamos a dar cuenta que este hombre que ha tenido, se ha dado cuenta de su pobreza de espíritu, que llora por su pecado, que es manso y que tiene hambre y sed de justicia, se ha despojado de sí mismo. Al igual que aquel publicano que dijo: Dios, sé propicio a mi pecador, se despoja de sí mismo, y entonces, cuando su cisterna está vacía, recibe un depósito infinito, que es el depósito de la misericordia, o la misericordia. Y quisiera llevarles, por favor, a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y en Mateo 18 encontramos la parábola de los dos deudores. Y dice el versículo 23: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ¿qué? Versículo 26, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, ¿movido a qué? ¿Debía a este hombre sí o no? ¿Era culpable sí o no? ¿Qué es lo único que podía cambiar? Que alguien tuviera de él misericordia. Y el señor tuvo misericordia porque fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Este hombre se dio cuenta que no podía pagar. Y ahorita vamos a regresar a ese pasaje. Pero este hombre se dio cuenta: yo no puedo pagar. La deuda es demasiado grande. Yo no puedo pagar. Los que son misericordiosos son aquellos que se han dado cuenta, que han reconocido su bancarrota espiritual, han llorado por su pecado de una forma mansa y han venido ante Dios sabiendo que no pueden ofrecer absolutamente nada porque están en bancarrota. Y a estos Dios les da ese depósito de misericordia para que puedan prodigar misericordia. Pero mi querido creyente que estás hoy aquí, jamás podrás prodigar misericordia si no te das cuenta de tu bancarrota. Si tú crees que eres bueno, o más o menos, o crees que porque haces ciertas cosas no eres tan malo, sabes, jamás podrás prodigar misericordia. Porque no se trata de lo que haces, como hemos dicho al principio, no, se trata de lo que eres y quién eres. Pues ya no eres tú, es Cristo en ti, y porque Cristo está en ti y te ha prodigado tanta misericordia, ahora puedes prodigar misericordia. El valor de tu acción está supeditada a lo que tú eres, y no te olvides, ya no eres tú, es Cristo en ti. Tu acción depende de quién motiva esa acción. Y si Él es el que motiva esa acción, vas a prodigar misericordia abundante e infinita. No importa qué tan grande sea tu acción. Si aún tú crees que es por tu propia fuerza y porque tú eres buen cristiano, no importa cuántos millones de pesos des, si no es Él en ti, no importa nada. No hay un solo gramo de valor en lo que haces, si lo haces tú y no lo hace Él. Y cuánta misericordia ha prodigado nuestro Dios pródigo. Cuánta misericordia. Cuando Jesucristo murió en la cruz, toda la obra de Dios para salvación fue hecha allí. Toda la abundante riqueza de su gracia se manifestó allí. Y quisiera llevarles a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, hermanos, ¿pueden leer junto conmigo esto? Entre los cuales también, ¿quiénes? A ver, ese todos aplica a todos. ¿Cómo vivía usted? ¿Dónde estaba usted? Versículo 1. Muertos. Entre los cuales usted y yo andábamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué merecía usted? Versículo 3. Usted era un hijo de... Piense, los ojos con los que lo veía Dios a usted, ¿eran ojos de amor o de ira? ¿Se había usted puesto a pensar en eso? O sea, Dios no le veía con amor. Esa frase de Dios no ama al pecado y ama al pecador, aquí no aplica. Porque Dios no nos veía con ojos de amor, nos veía con ojos de... Pero, versículo 4, glorioso pero, Dios, ¿qué es? ¿Qué? Wow. Por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico, me veía con ojos de ira. Y ahora me ve con ojos de amor. ¿Por ti? ¿Tú hiciste algo a favor de eso? ¿Te ganaste que Él cambiara la forma de verte? ¿Fue tu ofrenda? ¿Fue tu religiosidad? No, no, fue solamente su gracia. Y mire cómo lo dice en el capítulo 1 de Efesios. Efesios capítulo 1. Según versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según ¿qué? ¿Por qué lo hizo? Porque en su corazón había un afecto hacia ti, que eres su hijo. ¿Y para qué lo hizo? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para que este mundo conozca que hay gracia abundante. No mezquinidad en el cristianismo. No pelea porque se atraviesan frente a ti en la carretera. No pelea porque no te dan los centavos en la gasolina. No, no es eso lo que prodiga el creyente. El creyente prodiga misericordia porque ha recibido infinita misericordia. Toda misericordia que Dios jamás tendrá al hombre ya ha sido dada en Cristo. Mi querido creyente que estás aquí, toda la misericordia de Dios ya ha sido dada en Cristo. No pidas más misericordia. No pidas más misericordia, ya no puede haber más misericordia. Toda la misericordia ha sido depositada en Cristo. No dudes de eso. Dios ya tuvo misericordia de ti al enviar a Cristo. Y porque Dios envió a Cristo, ya tuvo misericordia de ti. Así que, esta es la totalidad de la misericordia, lo dijo Donald Gray. Dios ahora puede actuar hacia nosotros en gracia porque Él ya ha tenido misericordia de nosotros. Esta fuente está ahora abierta. Mira qué hermosa descripción. Esta fuente de misericordia ahora está abierta, fluyendo y fluye libremente de la cruz. Y satisface. La inundación de la misericordia de Dios se abrió en la cruz y fluye. Fluye y embarga. Te envuelve. Dios tuvo libertad suficiente para derramar misericordia sobre los suyos. No te falta misericordia. Cada vez que usted inhala, ¿sabe qué inhala? Misericordia. Cada vez que te pones un bocado en tu boca, ¿sabes por qué lo haces? ¿Sabes qué estás comiendo? Misericordia. Todo es misericordia. Todo es misericordia. Es misericordia la razón de nuestra vida. Toda la misericordia de Dios se ha derramado en ti. Hermano, Él no se ha reservado nada. Una sola gota de misericordia no se reservó. Él te ha entregado toda la misericordia en la cruz del Calvario. Y la respuesta es, ¿cómo prodigar misericordia? Quisiera llevarles a Romanos 12. Dice Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias a las que se refiere Pablo en el capítulo 12? Pues a las misericordias que nos ha narrado en los versículos, en el capítulo 1 al 11. Salvación, redención, específicamente esa justificación, esa santificación, esa redención que es parcial, pero que esperamos. Y dice, porque tú has recibido tantas misericordias, entrégate. La misericordia proviene de un corazón que se sintió en bancarrota espiritual y que ha recibido dicha misericordia. Así que la clave para convertirse en una persona misericordiosa es convertirte constantemente en una persona quebrantada. Que te das cuenta y dices, yo no merecía nada, pero cada vez que pienso en las misericordias de Dios, presento como sacrificio vivo mi cuerpo, porque veo su misericordia, porque cada vez que veo su misericordia me doy cuenta de mi bancarrota. Hermano, cuando ves la misericordia de Dios te das cuenta de tu pecado, de tu maldad. Por eso, si tú en verdad quieres ser una persona misericordiosa, tienes que cultivar una visión de Dios y de nosotros mismos bíblica. No puedes tú considerarte a ti mismo como bueno. Tienes que darte cuenta que necesitas reconocer que no eres bueno. Y que si tienes algo es por su misericordia, y entonces vas a poder prodigar misericordia. No es una religión. Es a través de una relación con Él que puedes comenzar a prodigar misericordia. El corazón misericordioso prodiga alegría, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y esto es un giro hacia la religión. Y quisiera ilustrarlo con una anécdota y una lectura que hice esta semana. Escuchaba a una persona que le compartía a una de sus compañeras acerca de cómo ella había estado teniendo una lectura bíblica. Y ella decía, yo he estado leyendo mi Biblia muy seguido, 2 o 3 capítulos a la semana. Y ella se sentía bien porque era una buena cristiana por estar haciendo y teniendo esa relación con la Biblia. Pero le habla después y le dice, sabes, no sé qué hacer. Me cuesta tanto poder tratar a mi esposo. ¿Me es tan gravoso tener que lavarle sus camisas? No estoy jugando. ¿Me es tan gravoso tener que atenderlo? ¿Por qué le es tan gravoso? Sí, podríamos pensar en muchas razones, pero ¿sabe? Porque seguramente ha sido un mal esposo, no es un perfecto esposo. Y qué difícil es prodigar misericordia cuando me ofenden. Pero es una buena religiosa. Y puede sentirse tan satisfecha, porque yo sí soy un buen cristiana. Yo sí leo la Biblia 3 capítulos al día. Este ni lee. Pero no puedes prodigar misericordia. ¿Cuánto se te ha perdonado a ti? A tal punto que te cuesta perdonar esas pequeñas migajas de ofensa frente al océano de tu culpa. Pero leí la historia de una mujer que fue abandonada por su esposo. Este hombre tuvo otra familia. Y al paso de no muchos años, este hombre tuvo que regresar a la ciudad donde estaba su esposa. Y él pidió si podía estar en contacto con sus hijos. Y la hermana fue con el pastor y el pastor le recomendó y le dijo, sí, dé la oportunidad de que vea a sus hijos. Y ella le dijo, sí, pastor, porque lo he perdonado. Lo he perdonado. Para ella era tan difícil porque cada vez que se reunía el padre de sus hijos, sus hijos regresaban y escuchaban que la religión no era lo mejor, que la culpa de la separación había sido la de su madre. Y ella decía, le dijo al pastor, cada vez que yo veo eso, veo una forma de prodigar misericordia. Y yo digo, wow. Para muchos de nosotros hubiera sido la oportunidad de sacar nuestra espada y castigar y defender nuestros derechos. Pero ¿cómo alguien puede pensar esto es una forma de prodigar misericordia cuando ella se ha dado cuenta que no merece nada y que la razón de haber recibido misericordia es para qué? Para dar misericordia. ¿Y cuál es la recompensa de la misericordia? Como punto final. ¿Sabe? ¿Recuerdan que el versículo que leímos de Mateo capítulo 12, la palabra del Señor lo dice así, perdón, Mateo capítulo 5, versículo 7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿qué? Alcanzarán misericordia. Ahora, déjeme preguntar algo. ¿Quién fue el mejor ejemplo de misericordia? Jesús. Jesucristo fue misericordioso. ¿Y cuál es la recompensa que debería recibir él? ¿Sí o no? El que da misericordia, alcanza misericordia. Ok, Jesucristo, tú eres el mejor ejemplo de misericordia. Tú le dijiste a la ramera de Juan 8, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. A los publicanos y pecadores, con ellos te sentabas a comer. ¿No eras tú la persona más misericordiosa? Sí, pero no recibió la misericordia. Porque la misericordia que está siendo prometida aquí no es una misericordia de los hombres, es una misericordia divina. Alcanzarán misericordia no de parte de los hombres, porque quizá mi querido hermano y mi querida madre que estás aquí, esposa, esposo, hijo, hija, trabajador que estás allí prodigando misericordia, tú dices, ¿cuándo va a haber resultado de prodigar tanta misericordia? No esperes el resultado en esta tierra. Porque quizá no tendrás el resultado en esta tierra. Tu recompensa no será en esta tierra. La recompensa de la misericordia que Dios está prometiendo no es humana. Tu recompensa ya la tienes. No como una promesa, sino como una realidad. Tu depósito está lleno de misericordia. Has alcanzado misericordia. Y mire el capítulo 6, versículo 14 de Mateo. ¿Recuerdan esta oración modelo que muchos han denominado así? Mateo capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro ¿qué? ¿De dónde entonces viene la recompensa? Del Padre. Del Padre. Quisiera concluir con esto, estas aplicaciones. Misericordia significa que no hay venganza. No se aferra a la amargura. No es calumniar a alguien. Misericordia no es hablar mal en contra de alguien más. No es hacer un desfile de las debilidades de alguien más o el fracaso de alguien más. No es deleitarse en la privación de alguien más y gozarte en tu riqueza o prosperidad. Eso no es misericordia. Un padre de la iglesia, Agustín, tenía un celo tan grande por la misericordia, a tal grado que en la mesa de su casa mandó a grabar la siguiente frase: aquel a quien le encanta despedazar el nombre de otro, esta mesa no es para él. Entonces, ayune. Pensé que le iban a entender. Lo voy a leer nuevamente. Aquel a quien le encanta despedazar el nombre de otro, esta mesa no es para él. Así que, ayune. Si vienes a decirme, sabes, no tienes entrada y no te voy a dar de pan, no te voy a dar de comer, ponte a ayunar, porque quizá eso te haga ver tu necesidad. Eso lo dijo Agustín, no lo dije yo, así que no piensen. Necesitamos mostrar misericordia. Hermanos, mostrar misericordia a las almas de los pecadores al compartirles el Evangelio. Esa es la cosa más misericordiosa que alguien podría dar y hacer por alguien más. Necesitamos mostrar misericordia a la gente al apuntarlos hacia la justicia. Necesitamos mostrar misericordia a la gente al ayudarles a satisfacer sus necesidades. Necesitamos mostrar a la gente misericordia al orar por ellos. Mostrar misericordia a la gente al perdonarlos. Y quisiera mencionar algo. Necesitamos mostrar misericordia dejando de ser esas personas sentimentales. Nuestra cultura es muy sentimental. O como dijéramos, somos muy sentidos. Nos ofendemos con tanta facilidad que no estamos dispuestos a perdonar y pasar por alto pequeñas ofensas que todo mundo hemos cometido. Vivimos en una cultura sentida. Nos sentimos por cualquier cosa y estamos dispuestos a pasar tiempo enojados con alguien por un comentario que hizo, por un maltrato que nos dio. Hermanos, prodiguemos misericordia. Si Dios te ha perdonado tanto, ¿por qué no perdonas y pasas por alto esas pequeñas ofensas? Hay personas que viven años, quizá entre la iglesia. Hay personas que no pueden verse y dicen: yo no puedo ver a esa persona. Quizá en tu propia familia. tienes resentimiento con alguien y tú dices haber recibido tanta misericordia, el depósito infinito de Dios se vació sobre ti, prodigándote misericordia, pero te cuesta tanto perdonar el que te hayan dicho que no sabías cocinar, el que le hicieron la cara un gesto a tu comida, o que te ofendieron porque no te tomaron en cuenta para tal o cual cosa. De verdad, ¿dónde está la misericordia que hemos recibido? Quisiera animarles a orar para pedir que el Señor nos ayude a ser misericordiosos, dándonos cuenta de la gran misericordia que hemos recibido. Oremos. Padre.